sun and feel secure without limit. Recall the things I've said and done with no regrets and guilty feelings. Pues efectivamente, estamos escuchando a Vanessa Klein, ahora conocida como Le Klein, su canción, esa canción que presentó para el Eurocasting 2017, y bueno, en el que ha conseguido salir victoriosa. Buenos días, Vanessa. Muy buenos días. Y enhorabuena, por supuesto. Muchísimas gracias. Supongo que estarás súper contenta y que, bueno, pues todavía estarás un poco ahí, bueno, que he ganado. Pues resacosa, como corresponde hoy. Ha sido 3 meses de muchísima tensión y con muchas ilusiones puestas en este proyecto, y la verdad que anoche me desfogué un poco al oír mi nombre. Fue una alegría inmensa, y sobre todo por ese resultado con tanto voto, con tanto apoyo de toda la gente. Sí, vamos a recordar, permíteme que recordemos a nuestros oyentes, para aquellos que no lo vieran, bueno, que la victoria fue aplastante, ¿eh? Un 63,29% de votos a tu favor, frente al 21,68% de Javián y el 15,03% de Fruela. Hombre, yo entiendo que os hayáis podido coger cariño, pero bueno, ganar con tanta diferencia es satisfactorio, ¿no? Hombre, ahí demuestra el apoyo del público y bueno, pues te quedas muchísimo más contenta todavía, porque demuestra que tu canción está teniendo muy buen resultado y la gente la está apoyando mucho y les está gustando un montón. Entonces, bueno, en ese sentido estoy muy contenta. Qué bien, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Perdón, perdón? ¿Qué, cuál es el siguiente paso? Ahora ya has ganado el Eurocasting. Final, efectivamente, el siguiente paso es el programa Objetivo Eurovisión, que es el programa que hace Televisión Española para ya decidir quién es el representante oficial de España para Eurovisión. Uh-huh. Y se hace el día 10 de febrero y voy a estar ahí entre los 6 aspirantes a Eurovisión. Los 5 elegidos por Televisión Española en selección interna. Y yo, como la única elegida por votación popular, pues a darlo todo y a seguir haciendo historia como talaverana. ¿Este programa va a ser de un solo día, Objetivo Eurovisión? En ese día sí, pero todavía no estoy 100% segura. Pero ya. Me parece que sí, que solamente va a ser un programa en el que vamos a estar los 6 aspirantes y donde se va a decidir quién va a quién. ¿Has podido escuchar a los otros 5? La verdad que no he tenido mucho tiempo porque... salieron oficialmente anoche durante la gala en directo. Ajá. Pusieron apenas 10-15 segundos de cada canción y no he podido escuchar más, y bueno, todavía no he tenido tiempo de verlo. De todos modos, seguro que son unas canciones estupendas, unos artistas estupendos, pero yo voy a ir a lo mío y voy a ir a concentrarme en llevar una mejor propuesta y a seguir defendiendo mi canción, compuesta por mí además. Ajá. Y es en lo que voy a emplear todas mis energías, en hacerlo lo mejor posible yo, y desearle mucha suerte a los demás, por supuesto, pero bueno, yo voy a ir a lo mío. He oído alguna crítica, bueno, crítica o comentario, sobre el tema de que la canción sea íntegra en inglés. También he oído que tienes por ahí un as guardado debajo de la manga. Bueno, lo del tema del inglés, yo no tengo ningún debate, porque yo quiero ganar Eurovisión y quiero llevar la canción lo más fuerte posible y que pueda llegar a la mayor gente posible, y el idioma universal de la música, queramos o no queramos, es el inglés. Ajá. Entonces, son muchos países donde hablan en inglés, y el que no habla inglés estudia en inglés y escucha música en inglés, y tenemos 3 minutos para impactar lo máximo posible y para llegar al máximo de gente posible, y desgraciadamente... pues el español no tiene tanta difusión como tiene el inglés. Yeah. Entonces ha sido simplemente una cuestión de querer ser más fuertes posible y de querer llegar a la mayor gente posible y poder transmitir a toda esa gente la letra, y que no tengan que estar en esos 3 minutos buscando en el Google La traducción. La traducción, ¿no? Porque si ganas, irías con esta misma canción, ¿no? Claro, claro, claro. Uh-huh. Igual, yo soy fiel a mis principios, creo que tengo una lógica aplastante, sinceramente confío mucho en la canción, confío en mi criterio para haberla hecho en inglés 100%, y lo único que voy a intentar es mejorar, pues a lo mejor tema de producción, tema de mía de directo, uh-huh, por supuesto vestuario y escenografía. Pero la canción va a ir tal cual. Tal cual. Muy bien, me parece. Además es la canción por la que te han votado los espectadores. Exacto, sería una falta de respeto, ¿no? Ahora de repente cambiarla cuando he sido la más votada de esta manera. ¿Por qué, uh-huh, voy a cambiar algo que ya está funcionando? Muy bien. El sábado estuviste en el Puente Romano con tu guitarra, cantando, sí, a todo aquel que se quiso acercar. ¿Qué sentiste al ver que los talaveranos acercaban a escucharte y a apoyarte? Pues es que los talaveranos han sido y están siendo una parte muy importante de este proyecto, porque gracias a su apoyo ayer ganamos de esta manera. Estoy segura que la mayoría de los votos venían de mis paisanos y quería todo el apoyo que yo llevo recibiendo estos 3 meses, quería devolvérselo de alguna manera, haciendo esta quedada para que me pudieran conocer, escuchar en directo, hacerse la foto conmigo, que les hacía ilusión. Y la verdad es que me sentí muy arropada, no me imaginaba que fuera a haber tantísima gente. Me sentí muy cómoda y seguramente lo repitamos antes de la gala de febrero. Bueno, en la página te presentan como la toledana, ¿eh? Bueno, es cierto que Talavera está en Toledo, pero bueno. Bueno, ayer en el programa, no sé dónde lo has visto, pero ayer en el programa en directo, cuando pusieron mi ficha, ponía Vanessa Clay de Talavera de la Reina, ¿eh? Ah, vale. No lo he visto la de ayer, precisamente, pero hasta me ahora... he puesto muchísimo empeño en que esto sea así. Genial, porque hasta ahora, o sea, sí que es verdad que, bueno, como te comentaba antes, cuando te he llamado fuera de antena, hemos estado siguiendo, bueno, pues todos estos concursos que ha habido para estas eliminatorias, ¿no? Según y en varias ocasiones sí se te presentaba eso, como Vanessa Clay en Toledo ponía. A ver, que en parte es lógico que estamos en la provincia de Toledo, que exacto, no es que, tampoco. Que no vamos a renegar de nuestra provincia. Me vas a disculpar, pero a mí las polémicas de Talavera, Toledo, yo me siento muy orgullosa de ser talaverana y me siento muy orgullosa de ser toledana y me siento muy orgullosa de ser castellano-manchega y muy orgullosa de ser española. Yo esas polémicas de Talavera, Toledo, conmigo desde luego no van. Pues me parece estupendo. Y además espero que realmente puedas representar tanto a tu ciudad como a tu provincia como a la comunidad autónoma y a todo. Además, necesito el apoyo de todos. Exacto, y a todo el país en ese festival de Eurovisión y que bueno, pues que ganemos, que hace mucho que no nos llevamos un buen premio. Ojalá. Que no tenemos una buena posición. Muchísima suerte y muchísimas gracias, Vanessa, por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, necesito también vuestro apoyo, así que muchas gracias. Pues cuenta con él. Nos despedimos, de hecho, hoy escuchando tu canción. Ouch, gracias.